al ciudadano común. Hablaste de lo que es, no quería dejar de pasar esto, de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Acá sí. En Chubut, en octubre de este año se va a llevar el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Sí. El Encuentro Nacional de Mujeres es un movimiento que congrega muchas mujeres. Ha sido efectivo porque se han logrado a partir de este movimiento muchas leyes. Hoy por hoy está en plena discusión lo que es la ley del aborto, que fue también gestado en este espacio. ¿Qué te quiero significar con esto? Traen el Encuentro Nacional de Mujeres a Chubut por todas las cuestiones relacionadas al pueblo mapuche. Por empezar, la desaparición de Santiago Maldonado en el territorio ancestral mapuche. En segundo término, la desaparición de Julián y Genaro Calfuyanca ahí en Cholila, dos rurales mapuche que hasta hoy no sabemos qué pasó. Tercero, por la quita territorial de Benetton del territorio acá del sur, que Benetton quitó territorio a todas las comunidades mapuches de ahí de la cordillera, ¿no? Cuarto, por la trata de personas, que acá la provincia pega muy fuerte. Entonces nosotros como mujeres mapuches dijimos, pusieron todos los motivos y se votó Chubut y está todo relacionado a la causa mapuche y dijimos, nosotros las mujeres mapuches queremos estar, y fue en el pueblo que tuvimos una plenaria muy fuerte, muy de discusión, porque nosotros las mujeres estamos acostumbrados a vivir la discriminación, el maltrato de las instituciones que generalmente son manejadas por hombres, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a esas situaciones, pero no estamos acostumbrados a vivir la discriminación, el racismo, la falta de solidaridad, de compromiso y sororidad de las mujeres. Y fue bastante feo, porque hay mujeres que son gremialistas, que responden a determinado partido político, y no quieren ceder el espacio. Ellas dicen, el Encuentro Nacional de Mujeres somos todas, pero a las mujeres originarias por ahí, tenerlas en un espacio para una foto, para hacer un número más. Y nosotros nos posicionamos y dijimos, ustedes están en territorio ancestral mapuche, les guste o no les guste, y nosotros vamos a estar, y vamos a estar con propuestas concretas para mejorar y para enriquecer este espacio. Y lo que planteamos ahí en la cordillera en febrero, Javier, fue que el encuentro se renombre, que deje de llamarse Encuentro Nacional de Mujeres, que lleva 32 años haciéndose, y que pase a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¿Por qué plurinacional? Porque nosotros creemos que si se renombra ese espacio, ese movimiento de mujeres, ahí sí vamos a sentir las mujeres originarias de las 36 naciones que habitan este territorio de Argentina, que estamos incluidas. Y realmente fue bochornoso el abucheo de muchas mujeres, muchas que tienen formación universitaria, muchas que son docentes, un montón de mujeres que decían, no, porque yo apoyo a la causa mapuche, porque mis hermanos mapuche, pero no entendieron por ahí la propuesta que nosotros hacíamos en función de ver el ejemplo claro, concreto y preciso de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Dijimos entonces es mentira que el encuentro somos todas, porque si ustedes no tienen la capacidad de dejarnos a nosotros que intervengamos, que nos posicionemos desde el conocimiento y desde una postura política concreta que tenemos como mujeres originarias mapuches, entonces ¿de qué le ha servido estos 32 años? Entonces no han aprendido mucho, o sea, van a tener que empezar a leer un poco más y a interiorizarse un poco más de lo que es la cuestión concreta de pueblos originarios, porque estamos acá, desde siempre estuvimos acá, y realmente la puja que hay por el poder ahí de la comisión del encuentro es horrible, realmente patético. Y nosotros dijimos, nosotros vamos a estar lo mismo, le guste o no le guste a ustedes. Somos el sector siempre más humilde, el más relegado, porque la mayoría de las mujeres originarias viven en la comunidad, sobreviven de su tejido, de lo que es de ser criancero, de hacer que alguna que otra changa para algún patrón, algún estanciero. Así sobreviven nuestras mujeres mapuche. Somos realmente quienes no podemos participar de estas grandes discusiones, de estos grandes movimientos, porque no tenemos dinero para solventarnos los gastos. Eso no quiere decir que carezcamos de conocimiento, tenemos conocimiento mucho, mucho más amplio que el resto de las mujeres que militan, porque hay muchas mujeres que decían, no, porque nosotros estamos militando el encuentro, pero si el gremio no les aportaba para el pasaje, se moría la militancia, y nosotros estamos acostumbradas a ir a dedo, juntar peso por peso entre todas para pagarle el pasaje a alguna hermana, y eso es solidaridad, eso es compromiso con la lucha. Así que estamos ahí dentro de este espacio por fuera peleando y organizando a las mujeres nuestras en las comunidades para llegar a octubre y trabajar. Fíjate vos, propusimos eso, que el encuentro se renombre por Encuentro Plurinacional de Mujeres. Propusimos que se trabaje y se implemente, porque el corazón del encuentro son los diversos talleres, que se trabaje por el taller de mujeres por la libre determinación de los pueblos. No nos aceptaron tampoco. Entonces nosotros dijimos, las únicas que propusimos para enriquecer el encuentro fuimos las mujeres originarias mapuche, porque el resto de las mujeres que integran las comisiones, donde se debaten en las plenarias, no ha propuesto nada, absolutamente nada. Cuando dijimos que queremos trabajar el taller de mujeres por la libre determinación, habla de yo como mujer, por empezar, ¿cómo me determino yo desde lo social, desde ser mamá, desde ser trabajadora, desde ser mujer mapuche, en todos los... ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Ah, hola, hola. Sí, se cortó de repente. Hola. Hola. Sí, hola, hola. Sí, sí. Bueno, nosotros las mujeres mapuches decimos que no puede haber libre determinación de nuestro ser si no hay libre determinación de nuestro cuerpo. No podemos hablar de libre determinación de nuestro cuerpo si no hay libre determinación de los territorios. ¿Por qué es así? Porque nuestra vida se relaciona directamente con el territorio, que es el que nos dio origen y nos dio vida. Entonces, hoy por hoy estamos también luchando contra este movimiento de mujeres que siempre fueron unas pocas, unas 10 las que decidieron, y es bastante, bastante trabajoso poder lograr que cambien de opinión, más cuando ellos siempre se quedaron con este concepto de que ser mujer mapuche es por ahí sinónimo de ser ignorante, de ser todos estos sinónimos a los cuales se están acostumbrados desde la escuela, desde la iglesia, desde la construcción social, netamente, ¿no? Entonces estamos luchando contra eso, y por ahí está bueno que en medio de todo este proceso y todo este contexto duro que estamos viviendo acá en la provincia, de judicialización de muchas hermanas mapuche, vamos a seguir dando pelea, porque nosotros ya crecimos con una conciencia de lucha, crecimos sabiendo que las cosas nunca van a ser fáciles, crecimos y mamamos lucha, respiramos lucha, porque crecimos así, somos el sector más empobrecido, que jamás vamos a claudicar, siempre vamos a estar peleando por nuestros derechos, pero no hablo de los derechos concretos del pueblo mapuche, hablo del derecho a la vida, que es el derecho que tenemos todos los seres humanos.